La sociedad de información, a pesar que se ha desarrollado de una manera vertiginosa en los últimos años, posee ventajas y desventajas, las cuales se mencionan a continuación. En primer lugar, tenemos el acceso a la información, la cual es accesible e instantánea desde cualquier parte del mundo. Segundo, la permanencia en contacto con amigos, parientes y colegas alrededor del mundo a través de los medios de comunicación se ha convertido en espacios de interacción social por excelencia. En tercer lugar, tenemos el acceso a la exploración de bibliotecas virtuales y bases de datos de manera global, que brinda acceso a documentos científicos, libros y artículos que pueden ser leídos y analizados.